Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Quiero al gatito. Oh, ese perro, siempre desordenando mi casa. Oh, ahí estás, Mark Anthony. Ahora escúchame, no te atrevas a traer una cosa más a esta casa, ¿me oíste? Ni una cosa más, ni una cosa más. Mark Anthony, no sé de dónde sacaste ese extraño juguete, pero quítalo de mi camino. Oh, vaya, qué tierno. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué es lo que te pasa? Pero... ¿qué es lo que tienes en la mano? Dámelo en este preciso instante. Ahora sí lo he visto todo. Harina. ¿Ahora qué estás tramando? Te ves muy culpable. Muy bien, a tu canasta y quédate ahí. No quiero tus tonterías mientras estoy preparando galletas. ¡Mark Anthony! ¡Qué goloso eres! ¡No puedes esperar a que estén listas! Oh, Dios, ¿ahora qué? Mark Anthony, dame eso. Creo que ya fue suficiente. Crema batida. Ay, no, mi crema batida. Esto ya es el colmo. Bueno, ahora tal vez ya pueda continuar. ¡Mmm! Muy bien, Marc Anthony, creo que ya te castigué suficiente. Uy, ¿por qué esa cara tan larga? Pero sé cómo resolver eso. ¿Ten? ¡Anda, vamos! ¡Tómala, tómala! ¿Marc Anthony? Marc Anthony, ¿quieres calmarte? Puedes quedarte con ese gatito si quieres. Pero recuerda, tú tendrás que cuidarlo. Y compartirás tu cama. Y limpiarás lo que haga. Es responsabilidad tuya. ¿Me has escuchado? Uy, uy, uy, uy.